blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, es el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este maldito planeta. Y en esta ocasión tengo el gusto de dejarles caer a tres cuartas partes del equipo secuencial, del equipo DCA, aquí a mi siniestra de una galaxia muy muy lejana, nuestro elemento de moda, el mismísimo Wookiee. Exacto, aquí a mi diestra tengo al siempre preciso, al siempre puntual. Y también les tengo un puente en Brooklyn, si se creen eso. Se los puedo vender barato. Mi carnalito, el buen sí. ¿Qué tal? Yo también les dejo ir nada más una cuarta. ¿Una cuarta? Porque es la que me toca. Ahí se las doy. Pues de hecho sería una quinta, güey. Pues no sé, pero con una cuarta. Yo sí, creo que sí. Feliz Día Internacional de la Mujer. Exactamente. Bueno, rápidamente, para toda la banda que nos hizo el favor de acompañarnos el jueves pasado. Experimento Evolution. En el Reload. New Genesis. Rebirth. Rebirth. All New, All Different. Ajá. Y no es trailer de Ghostbusters. No, está bien hecho. Estuvo bien hecho, no salió bien. Tuvieron el placer de vernos, tuvimos el placer de soportarlos. Ajá. Gracias por participar, como se los dijimos. Cualquier comentario que ustedes hicieran probablemente iba a ser ignorado. Ajá. Y así, fueron totalmente ignorados. Pero muchas gracias por haberse tomado el tiempo para vernos. Ahora, por otro lado, regresando a lo que es, eventualmente se enterarán porque se están haciendo todo este tipo de cosas. Tiene un porqué, la banda que sigue al pendiente, ya hubo dos agregados en Facebook que entendieron el porqué y que ya hicieron las preguntas pertinentes, eventualmente serán contestadas. Y la banda que no, pues ya, como siempre, se los explicaremos con manzanitas y peritas y naranjitas para que entiendan, güey, porque son retarados. Pero bueno, entrando al tema que nos compete y nos imputa. Nos imputa. A ver, pinche pochismo, está cabrón, ¿eh? Input, ¿no? Exacto. O sea, es un input data. Exacto. O sea, nuestro tema de entrada. Exacto. Ok, ya. Claro, ahí está. Exacto. Es que estamos practicando para nuestra edición pocha. Exactamente. ¿Cuál pocha, güey? Yo sí hablo, güey. Yo sí hablo. Imputa. Cállate, input, que me estás imputando, güey. No, es emputeciendo, ese es emputeciendo. Pero bueno, el punto de todo esto es que en el video estamos comentando y les dijimos que íbamos a platicar al respecto de la segunda temporada de The Man Without Fear, mejor conocido como el Batman Rojo, y Daredevil para los Marvelivers, para que no se ofendan. Ajá. Está de poca madre. No, bueno, no le he visto. No le he visto, güey. Pinta que va a estar chingona. Ah, ok, eso ya es diferente. Ajá. Mira, las pocas críticas que han salido por ahí dicen que mantiene los mismos vicios y todo, los que no la quieren, qué bueno. Y los otros está igual de fregona que el otro. Ok, entonces podemos esperar algo en el mismo tono. Parece que dicen que cuando cambia de tono, ahí tenemos al Punisher para hacerlo grim and greedy y tenemos a Elektra. O sea, yo creo que puede ser que hagan un poquito. Yo no creo que Daredevil se vuelva un poquito menos oscuro. No. Más bien que son más oscuros los dos personajes con los que lo ponen, ¿no? Mira, te voy a decir una cosa muy honestamente. Ajá. Eso obviamente es mi nada humilde opinión. A diferencia de Jessica Jones, que se me hace una buena serie, punto. A mí me yo no estoy diciendo, ojo, no estoy Marvel. No, luego a brincar. No, sí es bueno. No, una buena serie. A ver, Marvel, y ver. Jolón. Pero Daredevil está arriba. Jessica Jones es buena serie, me gustó, la vi toda la serie, dices, bueno, está machín. Daredevil es infinitamente superior. Mira, fíjate que yo creo que infinitamente superior. Yo creo que tiene otro contexto. Sí, sí, sí. Una es de acción, netamente. La otra no es de acción. ¿Y no se supone que las dos deberían ser de acción? No. ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué no? Pues son superhéroes, ¿no? ¿Tienen poderes? ¿No se quejan de eso? No, realmente una es más en el tono de... Yo siento tratar temas de secuestro, etc., depresiones... alcoholismo, violación... Es correcto, abuso, correcto. O sea, más problemas, no sé cómo decirlo, sociales o algo por el estilo, frustraciones y todo esto. Y la otra sí tiene series de acción. O sea, hasta tú ves una pelea, las buenas peleas de Jessica Jones. Las tiene Luke Cage. Es correcto. Y es dejándose madrear porque se ve cabroncísimo. Sí. Y metiendo dos madrazos no bien puestos como la haría un Daredevil o cualquier... O sea, ahora sí, el Stunt B de The Hand pelearía mucho mejor. Sí. Entonces, obviamente es distinta la esta. O sea, mismo. O sea, sí es una serie de acción Flash, pero no es una action pack, definitivamente Flash. ¿O sí la consideras action pack? ¿Qué? ¿Flash? Arrow sí. Sí. Es correcto. Entonces, Daredevil va como con Arrow, digamos, en ese sentido. No tiene peleas. Batman rojo. Batman rojo va con Batman verde. Entonces, yo lo que me refiero es eso. Por eso iba a eso. El problema es que yo creo que hay que saber la cantidad de episodios que vas a poner en una historia en cualquier otro medio que no sea un cómic. Y hacen los mismos cómics, ¿no? Digo, lo vimos con el idiota de Snyder en Zero Year. Y así como que dices, güey, eso lo pudiste haber hecho en 6 números. ¿Cuántos fueron? Y era mucho, 13. Fueron 13 números de Zero Year. Y es mucho. Y dices, güey, ya, way too fucking much, ¿no? Bájale 3 rayitas a tu Zero Year y a tu historia definitiva del Riddler. Que se sintió como todo menos historia del Riddler. Ajá. Pero hay algo en lo que ha fallado muy cabrón DC tratando de tocar grandes cosas últimamente. La primera aparición de la Liga de la Justicia, que iba a ser épica, con Jeff Jones, quedó en un fracaso. Sí, realmente esperemos que la película cubra todas esas carencias que tuvo esa introducción. No me pienso adelantar, como ni me he adelantado. Checa esta introducción, sí. Esa introducción, sí. Esa presentación. Yo no me voy a adelantar, pero vaya. Como no lo he hecho con Avengers, no lo he hecho con Guardians, como no lo he hecho ninguna película. ¿Por qué? Porque a diferencia de ustedes, mis queridos idiotas, o sea, no ustedes dos carnalitos, sino los que nos están escuchando. Te iba a echar el café caliente. Sí, no. El café caliente. No, bueno. cállate. Este líquido que tengo en la mano. No, bueno, tampoco, güey. No te ayudes, carnal. No, te vas a picar y te va a gustar, güey. No, porque ya tu café con leche, no, bueno, sacarías por la mañana. Pero bueno, el punto de todo esto es que... ¡Eres un guapo! No, chingado, después con su hermana. El punto de todo esto es que yo saludos, no... Saludos a Crónicas del Multiverso, que nos reconoció con el Red K Award del programa Pelangocho de la televisión. Es que no han visto los... De la televisión, ¿no? Pero bueno. El punto de todo esto es que yo no me pienso adelantar a ninguna crítica ni a cómo debería o no debería ser una película. ¿Por qué? Porque no tengo ningún precedente. ¿Por qué? Porque con todo y que en realidad la gente es que ya me pasaron lo mismo que pasó con Star Wars. Ya me pusieron toda la película. No es cierto, güey. Si se dan cuenta, son tan idiotas que no tienen ni siquiera 3 segundos de retentiva. Las mismas escenas las han pasado como 16 veces. En diferente orden. Ya, justo, ¿eh? Pero te digo la verdad, yo nada más he visto nada más el primer trailer. Yo ya no soy de esas personas que dice, no voy a ver trailers. Pero ¿sabes qué es? Yo voy a ver nada más el primer trailer. Exclusivamente. Y dice lo te mismo ponen, en Civil War, ¿eh? Te ponen las mismas escenas. Tomaron la misma dinámica de Star Wars. Te voy a poner las mismas escenas en diferente orden y de repente te voy a soltar otras dos que van dentro del mismo contexto. Y soltarte la película. Pero es que con sus trailers ya me quemaron la película. No es cierto. No, lo que pasa es que presentaron demasiados personajes en ese mismo trailer, ¿no? Yo creo que eso era los que tenían pasa. Que ser Batman, Superman, Wonder Woman. ¿O qué quería? ¿Era un secreto que Wonder Woman no iba a salir? ¿Era un secreto que Lex Luthor no era iba a salir? Era un secreto que iba a salir Wonder Woman. No, pero tampoco estaba cantado que iba a salir peleando ya y todo, ¿no? ¿Qué esperaban? Pues no sé, no se llama Batman v Superman v Wonder Woman. No, la película se llama Dawn of Justice. Que según unas críticas dicen que luce mucho Gal Gadot. O sea, entonces realmente pudo verse. Yo creo que V, ya sabemos quién es V. Sí. Es la mitad de Wonder Woman es una W, pero por, la mitad. Por eso la W. Exactamente. Por eso sale nada más poco tiempo, porque trae la mitad. Entonces, el punto de todo esto, y bueno, retomando con lo que iniciamos. La onda es que no puedes decir que el arco completo de Jessica Jones en su totalidad, a diferencia del Daredevil, fue bueno. O sea, si le hubieran quitado un par de episodios, la serie hubiera sido mejor. A diferencia de Daredevil, que de los 13 episodios que salieron, los 13 son excelentes. Ajá. Jessica Jones no. Por eso sería muy estúpido, ajá, que cambiaran el ritmo o que cambiaran el enfoque que le están dando, el approach que le están dando a Daredevil en esta segunda temporada. A mí me parece muy bueno lo que está pasando en la televisión, en el cine y en todo. No voy a aplaudir cada producto, pero insistimos, lo único que no tienes que hacer es un rip-off de lo que está presentando y competir directamente. Tienes que encontrar tu propia voz. Uh-huh. Exactamente. En los cómics es un poquito distinto y más sencillo, probablemente, lo voy a decir en ese tono. Cambiando al artista, cambias mucho del enfoque. Cambiando a un director, por ejemplo, Snyder sería un dibujante más oscuro y todo, si uh-huh. lo quieres ver, contra uno más campy o flashy como tipo Jim Lee y uh-huh. el otro sería un Alex Malev, ¿no? Sí. Cuenta. O sea, pero en artistas se nota mucho más porque es mucho más fácil variar los lápices y tienen más formas de jugar. El uh-huh. otro se enfoca mucho con el color y con la iluminación, uh-huh. más que nada, y un poquito en la secuencia de los efectos. Sí, sí, sí. Pero esa es la voz. No, aquí lo que tiene que hacer el cine es encontrar su propia voz. No estamos voz. Hablando del cine, estamos hablando de Netflix. Cine, y no, de... cine, Netflix, televisión. Yo sí. digo todo. No, todos los superhéroes tienen que encontrar su propia voz como lo está haciendo en el cine. Es mi símil. Uh-huh. O sea, no tiene la misma voz Justice League que Avengers. No tiene la misma voz Man of Steel que Captain America. O sea, cada uno tiene que encontrar su propio nicho, tiene que encontrar su propio... Lo que ha encontrado, vaya, Captain America se convirtió en películas de intriga, uh-huh. de misterio, etc. La otra de peleas épicas, Superman of Steel. Uh-huh. Cada uno está buscando su propio nicho, uh-huh. quieras que no. ¿Qué pasa en Daredevil? Lo mismo, el mismo Jessica Jones no se puede convertir en Daredevil igualito. No, pero yo sí puedo decir que ojalá y no salga una segunda temporada de Jessica Jones. No, yo digo, ¿sabes por qué no? Uno, no tienen de dónde agarrarse. Bueno, sí podrían. Si hacen una historia de otra de pero no Bendis, pero es alargarla mucho. Pero ojo, no me opongo a que Jessica Jones aparezca en Lucas Cage o en... No, en Lucas Cage. En Lucas Cage va a aparecer, no, denlo por hecho. O sea, tampoco, si no, ni modo que se no, console no, solo el negro. No, por eso ya tiene a Danny Rand. Ah, es que tenemos muchas cosas. Y su Iron Fist. Yo estoy enojado. Es que sabes que hoy vengo enojado con la gente pendeja. Más que de costumbre. O sea, sí, por ejemplo, ya sé para dónde vas. No, y estoy de acuerdo. No, y hay una cosa que no les he puesto. No sé por qué. Ah, por falta de tiempo. Me están explotando mucho. Marjorie Liu, uh-huh. escritora de Marvel, uh-huh. salió con la pendejada auténtica de protestar y decir que por qué no castearon. Porque ya está el cast, que no lo hemos platicado, ¿verdad? No, del actor de que va a ser Danny Rand. De Danny Rand, que es Sajón. Exactamente. Que sale en Game of Thrones del hermano de Natalie Dormer. Para los que se pregunten por qué ponemos a Natalie Dormer en el Facebook. No, yo no lo pongo por ese güey. Yo lo pongo porque está bien buena. No, güey. No, o sea, ¿ves cómo no oye? Marvel Iver se cierra y no oye, güey. No. No, o sea, para los de la banca Capitán América. Obviamente, no, y en Game of Thrones, güey. Sale en Game of Thrones y en Game of Thrones sale más mejor. Sale más completita. Ah, sí. Sale más completita. Como no. Sí, cuando se promociona. Sí, sabe promocionarse la niña. Sí, esa niña va para el Heisman si fuera jugadora de americano. Sí. Pero bueno, entonces, Marjorie Liu se avienta la puntada. No, la pendeja. La pendeja, honestamente. Está bien, vamos a decirle como es. Sí, la pendeja. La pendejada impresionante. Como muchos, ¿eh? Uh-huh. Porque ella se le hace más ruido por ser escritora. Uh-huh. Y de Marvel, sí. aparte. Es decir, que fue una imbecilidad el no haber casteado a un asiático en un papel que es evidentemente para un asiático. No es cierto. O sea, En primera, la señorita, que creo que en su pinche idea, ajá, nunca ha leído unas historias de Iron Fist. Iron Fist. Me queda claro que solo le dieron a escribir. Creo que le tocó Amazing, X-Men. Le tocó, sí, ya escribió. Creo que sí, ella escribe. Ella escribe La Boda Gay, me parece, de North Star. Ok. Sí, recuerdo. Y eso la habilita para hacer. No, eso la habilita para ser una pobre pendeja, ajá, honestamente. O sea, en primera, si vas a buscar, o sea, conoce tu estado. En primera, si vas a buscar a un personaje oriental de artes marciales, agarras a Shang-Chi. Exactamente. O sea, estúpida. Exacto. Ni siquiera ha visto Ultimate de Spider-Man, ya déjalo ahí. Sí. Partamos de ahí, güey. Partamos de ahí. O sea, entonces se avienta, pero aparte con una convicción de decir esto. Y vi el ranteo de Carlos Pacheco, que no es difícil oírlo rantear. No. Porque no. Le encanta. No, y aparte el güey, puta, lo escribe casi con mayúsculas. Bueno, y puso, lo deja empineado. Puso el tweet de Marjorie Liu y dijo, entonces todos los güeyes que han escrito a Danny Rand son unos pinches racistas que no saben lo que han hecho. In your face, stupid cow. Sí. A mí sí me preguntas. Que hay que entender que Marjorie Liu es oriental y yo creo que se pueda sentir agredida. Entonces, no. O sea, no, ahí, no entiende. Ahí es dos veces estúpida y te voy a explicar por qué. No, es que tiene los ojos cerrados. No ve nada. No ve claro, espía, eso le pasa por espía. Y está guapa, ¿eh? No, yo a lo que voy es eso. Ajá. A mí se me hace una mujer realmente estúpida por estar ranteando porque no entiende, y más siendo asiática. Ajá. Que más que denigrar su cultura, ajá, es al contrario, su cultura es tan chingona que este cabrón quiso adoptarla y va al retiro y todo. Exactamente, ¿por qué? Porque es algo universal, o sea, dejó de ser algo local para convertirse en algo universal. Qué bonito lo pusiste, carnalito, aunque hay que ser sinceros, en ese entonces un personaje que no fuera blanco no vendía, pero tienes toda la razón. Le estoy hablando con la corrección política de hoy en día. De hoy en día, embona perfectamente y tiene mucho más validez. Es como ir a ver The Last Samurai y nada más el final que dices, no mames, que fue el único pendejo que se salvó. O sea, no manches, o sea, ahí se la jalaron, ¿no? Tom Cruise, ¿danza con pandas? Sí, danza con pandas. Okay, exactamente, sí. Que dices, güey, está bien, lo habían acabado, o sea, adoptó la cultura. Creo que se muera con todos, güey. No, Tom Cruise, güey, era para la segunda parte. Pero el título te lo decía, el último. Güey, no hubieran matado al último. No, porque querían la segunda parte, güey. Era Tom Cruise, decía, va a haber secuela, cabrón, ¿no? Y las secuelas son las que te dejaba después de ver la película. Y dices, ¡ay, la madre! ¿Por qué no es tan mala, pero es patético el final. Sí, no. Pero eso es a lo que voy, güey. Tú no puedes salir con las jalas. Es como... Respeto mucho a los cosplayers, siempre a los que lo hacen bien, ¿no? Siempre lo he dicho. ¿Los cosplayers? Los que hacen el crossgender. O sea, de que, ¡ay, ahora va a ser, en lugar de ser Power Girl, va a ser Power Boy! Y dices, ah, va papu, que ya llegaste, cabrón. No, no manches, o sea. Bueno, qué mamada, no, esos consejos. Exactamente. No, yo he visto cada caso que no. Son, güey. No, pero hay unos que dices, güey. O sea, güey, ¿por qué te vistes así, cabrón? Neta. Mejor envuélvete, no sé, en un unicornio. Las mujeres tenían justificación porque no había muchos personajes femeninos. ¿Hoy en día? Antes. Sí, hoy en día. Yo estoy hablando de hace unos 10, 15 años. Sí, no, estoy hablando de hoy en día. Entonces, por eso caían mucho en el nicho de caer en el manga y en el anime. No, está bien. No, era donde tenían mucho protagonismo. Y que se queden ahí, güey. Pero lo que voy es esto. Ajá. Tú no puedes llegar y decir esa sarta de imbecilidades, como dijo esta escritora. Sí, Major Lio. Y esperar a que no la y esperar a que la gente te haga caso. O sea, güey, como dices tú, trabajas en Marvel, lee tu producto. Ahora ya empezó a surgir el rumor que van a poner a Shang-Chi, que era algo lógico. Si iban a meter a algún lugar a Shang-Chi, sí, tenía que ser de segundón. Sí. En esto. Que ahora la voz de porque no es el protagonista. No, ah, claro, por supuesto. Hey. Esta vieja va a rantear de lo que sea. La gente pendeja rantea a diestra y siniestra. Y entonces dices, a ver, señorita. Y va a decir después, es que es el colmo que nos estereotipen porque es una copia de Bruce Lee. Sí, es una copia de Bruce Lee. Así no entiendes, para eso se creó Shang-Chi. Sí, para no pagar derechos. Exactamente, para no pagarle a la dinastía Lee. Ajá, de la de Bruce. Ya nada más queda la... Porque sí le pagaban harto a Jim Lee. Sí, no. Porque ya nada más Brandon ya se fue, queda la esposa y la hija, ¿no? La hija. Ajá. Ah, por ahí les voy a poner este... No, mejor en Facebook, un ¿no? trailer. Sí, no, mejor en Facebook, no por ahí, güey. En Facebook nada más, carnal. En Facebook. No te pongas violento, güey. El remake de The Crow. Ah. Se llama Crow Hands. Okay. Cine re contra pinche B. Sí, me queda claro. Pero vuelvo a lo mismo. tú no puedes, o sea, el punto de que Daniel Rand sea Iron Fist y sea el poseedor de todo el arte que se expresa en Kunlun. Kunlun. Esa con la N al final, por favor, carnalito. Porque Kunlun se oye muy feo. A través del colon se expresa ese desmadre. Pero tú no puedes diluir un personaje que de por sí no es muy conocido. Ajá. Créeme que Dan es igual de conocido. Bueno, un poco menos conocido yo creo que Luke Cage, porque Luke Cage tiene más impacto social. O sea, sí, güey. Es tan conocido que ni ella sabía cómo es. Exactamente. Tú no puedes... Porque aparte Marjorie Liu, creo que tiene como 4 o 5 años escribiendo. Entonces la pendeja, puedo decir que no hace su tarea. No, errante. Demuestra que es ignorante de dónde trabaja. Es correcto. Número es que lo primero que tienes que hacer es conocer qué estás haciendo. ¿En dónde estás? ¿Qué tu proyecto? Te dan un pinche proyecto, estúdialo. O sea, sí, vamos a vender palomitas. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué cortas esas tortillas? Para vender nachos, güey. ¿Por qué es lo de hoy? Speech pal. No, no seas idiota, hija. No patees el pesebre, güey. Exactamente. Yo creo que fue nada más que... Voy a subirme al tren de que todo es racismo, voy a ganar fans, pero... demuestra que es ignorante y le va peor. Ese problema. No entiendo, de veras. No, yo, ella tampoco, güey. Y hay otro tema muy cabrón ahorita con él. Ahorita lo tratamos. Sí. Ahorita, vamos por partes. Es que hay que apagar fantasmas. Totalmente. Hay que aplacar a la banda, güey. Es el primero, entonces a mí se me hace muy estúpido. Es como si dijeran, ¿sabes qué? Castéate a Dolph Lundgren para que sea Lucas Cage, güey. Ah, cabrón. Yo lo estoy esperando, de veras. Porque peleó contra Rocky. Debe de haber. A Shang-Chi lo van a castear negro. No, güey. O sea, debe ser una mujer, cabrón. Para que sea realmente correcto. Ajá. No lo han hecho. O sea, eso es a lo que voy. ¿Se acuerdan todo el ranteo de la banda cuando pusieron a Jimmy Olsen negro en Supergirl? Sí, sí, ¿se acuerdan cómo se volcaron a las redes sociales? Y se rompían las medias y pegaban de gritos como si fuera el Día Internacional de la Mujer y se los estuvieran celebrando. Ajá. Es exactamente la misma idiotez. Porque el personaje fue creado de cierta manera. No lo cambies. Crea a un personaje. Tú no haces un personaje straight gay por el simple placer de hacerlo para que tenga más pegue. ¿Qué es lo que haces de manera inteligente, como lo hizo un John Byrne? Ajá, que creo que él fue el que los creó, corrígeme si estoy mal. Archie. No. Archie espérame. Lo hizo perfectamente. Vete a los cómics, porque muchas veces, ¡ay, Archie, qué, güey! Por eso en los cómics el personaje gay que crea... Hace... No superhéroe, volvió... No, superhéroes. Es lo mismo, o sea, a Torombolo no lo vuelve gay. No, y que estaban diciendo mucha gente, es que Torombolo era gay. No era gay. El güey era asexuado. Le valía madre, las viejas le valían madre los güeyes y lo único que quería era comer. Exactamente, sí. ¡Es un protoemo! El güey lo que quería era comer, punto. Ajá, el güey tenía problemas. ¿Dónde? Quería hamburguesas, era como el pilón de Popeye. Sí, así que con gusto pagar el martes por un hamburger de hoy. Pero bueno, el punto de todo esto es que tú creas un personaje como North Star gay de inicio. Period. Lo casas, la gente lo celebra. Claro. Como debe ser. Como dices tú, Archie, creas, no vuelves a Archie, no vuelves a Betty, no vuelves a Verónica. No vuelves gay. Creas un personaje gay y lo casas y la gente lo celebra. No vuelves a Archie negro, a Verónica negra. Creas un personaje... A Luisa Lane negra. Ay, ups. Eran los 70 y ahorita... Qué bueno que tocaste ese punto. Ahorita te explico porque lo hicieron. Exactamente, que aparte era representar la vida y los problemas que tenía. No era para denigrar. Que mal llevada. Mal ejecutada con buena intención. Sí, bien intencionada, mal recibida por el público. Ajá. Ahora, vamos a ponerlo así. La portada no ayudó mucho. Sí. Tú no creas un Archie negro a una Verónica negra. Ajá. Creas un personaje negro y la gente lo celebra. ¿Por qué? Porque estás incluyendo a la gente. Nada más la gente que tiene pedos mentales muy cabrones es la que quiere que un personaje se transforme en lo que él es, tan mediocre como es su vida. Ay, yo prefiero que algo que no existía, que me representa, se integre de manera honorable, que eso es algo que ustedes, bola de retardos, no entienden. Honorable. Con este... Ah, se me fue la maldita palabra... Porque me queda claro que yo tampoco lo tengo. Apenas dijiste dignidad, dignidad. Palabra honorable, sí. Y luego se te olvida digno. Sí, dignidad, habla mal, sí, de ti. Sí, no, yo lo sé. De una manera honorable y digna, un personaje nuevo, ajá, en lugar de estar diluyendo personajes. ¿Por qué? Porque hasta la gente negra lo dice. A mí no me hagan un Jimmy Olsen negro. ¿Por qué? Porque significa que el personaje segundón, lo tuvieron que diluir. Entonces es más racista que poner un personaje nuevo, así de rápido. Ajá, entonces que se caiga. Queremos, y yo estoy a favor de que incluyan gente gay, ajá, que gente bisexual, heterosexual, claro, negros, amarillos, o sea, no hay ningún problema. Pero no diluyen a los personajes. ¿Se acuerdan en los 80s hubo un personaje, ahorita que estamos hablando de Daredevil? Ajá. Y del Punisher y todo lo que viene en esa segunda temporada. Hubo un experimento muy interesante que les funcionó de la muca a Marvel. Ajá. ¿Cuál? Al Punisher lo hicieron negro. Era Frank Castle. Lo hicieron negro. Le pusieron melanina, le dieron sus pastillas y de que tome, tráguese eso, y le pusieron botox, así textual se los estoy describiendo. Le pusieron botox para que el labio se le hiciera acá de chupón. Hubo algo peor que Punisher Ángel. Exacto, sí, no, que Punisher, te acuerdas cuando Punisher. Frankencastle, mira, la verdad es mal entendido, pero es un producto bien intencionado, un poquito flawless, pero la verdad sí. no trasgrede, o sea, es un experimento, o sea, sí es una historia simpaticona, pero no llega a ser como Punisher de Marvel Knights, ¿no? Como el de Marvel Knights, el del Ángel, el que te digo que traía esos son acá, y no estoy hablando de un personaje que sustituya a Frank Castle como Punisher, como fue la chava. Sí, que eso no tienes problema. Sí, no. Como lo ha pasado con Batman, como ha pasado con Captain Superman, America, con todo el mundo. Ahí no hay ningún problema. El problema es que aquí era Frank Castle, que después de una gran batalla con el Jigsaw, bla, bla, bla, el güey sale por patas, se tiene que esconder, y para que nadie lo reconozca, porque ya estaban sobre él para meterlo en la cárcel, se esconde con Lucas Cage y lo vuelve negro. Eso es ser racista. Llámenle como quieran. Eso es ser racista. ¿Por qué? Porque Frank Castle recurre a elementos externos para volverse negro y que nadie lo reconozca. Punto. Eso sí es racismo. Si hubiera llegado, no sé, Lucas Cage y se hubiera puesto el uniforme del Punisher, no le hubiera quedado. Pero si se lo hubiera puesto, dices, güey, bien, ¿por qué? Porque es Lucas Cage interpretando el papel del Punisher en la sociedad. Chingón. Así de rápido. Es como otro acto de racismo muy grande. Y hablando un poquito de ese y del New 52, Wally West. Eso es racismo. ¿Se acuerdan cómo gritaron? Se oye gacho, sí, pero sí es cierto. ¿Cómo gritaron cuando Wally West se hizo negro? Es lo mismo que hubieran gritado si a Daniel Rand lo hacen asiático. Ajá, es la misma estupidez. Es un personaje que ya existe. Te voy a decir, es que hay una hipocresía de cierta manera en las protestas sociales, ¿eh? Sí. Ahí probablemente si lo castean oriental no hubieran protestado. Porque se hubiera visto mal que protestaras contra eso y te hubiera hecho un cerdo racista. Por un lado, pero por el otro, ¿qué tan conocido es realmente? O sea, los que critican normalmente se suben al tren de moda, pues, no saben y es... Ah, es lo de hoy, yo quiero llamar la atención. Claro, es que eso va. Entonces, ahí es donde pierden mucho valor las críticas, el tren del mame, todo los movimientos sociales. Todo lo sociales. Que sea masivo generalmente, ajá, tiene un grado de pendejez también. O sea, ¿sí? A la vez. Totalmente de acuerdo. O sea, las personas que lo manejan o que piensan en el movimiento son las que tienen algún motivo ulterior. Sí, muchas veces. Sus frustraciones personales. O agendas, o para conseguir cosas sociales, para conseguir un buen puesto. Si o yo para empiezo lo que a rantear con un movimiento social, ajá, por ejemplo, en favor de todos los retarners, ¿sí? ¿Es por qué? Porque al final yo voy a obtener un beneficio con ese ranteo, y ese ranteo es originado por toda la basura psicológica que traigo. Ajá. Porque, no, carnalito, no escribas, por favor. Güey, puta, voy a dominar al mundo, Carlos. Voy a volver locos, voy a dominar al mundo. Lovecraft, pobre pendejo, güey. Van a conocer monstruos de verdad, cabrones. Pero bueno, el punto aquí es muy mal. Todas esas feminazis, ajá, que rantean por el placer de rantear y que le hace. Y la gente idiota que pide justicia social diluyendo y viéndose más racista, ajá, que la gente que critican. Están pa'l perro, y en las clásicas palabras de mi carnalito Clarky, que está repartiendo amor en provincia, les digo, están de la chingada. Así, porque así se lo diría Clarky, están de la chingada. Tienen muchos problemas, vayan a un psicólogo, en lugar de estar gastando su dinero en internet, ahórrenlo y vayan a un psicólogo, a un psiquiatra, medíquense e intenten vivir su patética y diluida vida

destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny god. I'm not what you would call a catch. And I'm definitely not the guy you bring home to your mother. I work long hours, I run with a bad crowd, I lie, cheat, I steal, and I promise I'll never remember your birthday. Honest man, you've been talking. Seriously, I'm no good for you. But one day, I might just save you. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, sigue siendo el único podcast políticamente incorrecto como debe ser este maldito planeta. Y le recordamos que... este bloque llega a ti gracias a... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, en el bloque anterior estábamos platicando y lo estábamos insultando alegremente, ¿por qué no? Con respecto a la sarta de estupideces, porque me queda claro que son una bola de guanguetes, que lo único que quieren es, ay, háganme caso, volteenme a ver, tómenme en cuenta, mejor. Me siento menos. Pues cada quien se siente lo que es, ¿no, güey? Ahora sí que al César lo que es del César, cabrón, pero... Soy yo gacho, pero por ahí va. ¿Por qué vas a andar extrapolando? Ajá, y exteriorizando tus complejos en algo que no existe, güey. O sea, ¿por qué te escapas en lugar de enfrentarlo? Me queda muy claro que este es el caso de la escritora de Marvel, que dijo Marjorie Liu, fíjate, tan ñe que ni su pinche nombre me acuerdo, güey. Me acuerdo de Gail Simone, aparte de la fregonería que es Gail Simone, no, pero y todo el sus extrañas tendencias feministas rayando, porque no puedo decir que lo sea, rayando en el feminazismo de Gail Simone. No es feminazi, pero no está muy lejos de serlo. Uh-huh. Es que el caso de Gail Simone es interesante. Cuando escribe, sí escribe de manera feminista inteligentemente. Uh-huh. Cuando ella empieza a platicar es donde... Te dan ganas de patearla, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Porque, digo, recordemos, Birds of Prey, güey, muy bueno. Su Secret, Secret Six es bueno. Pero ahí son hombres, carnal. No, hombres y mujeres. Hay más hombres que mujeres. Hay más hombres que mujeres, ¿no? ¿Cuántas mujeres hay? Había tres. ¿Estaba había... Harley? No, ese es de Suicide Squad. No. ¿Quién estaba? Catman. Catman, no, pues no, güey. Bueno, a Catman lo hizo chinguetes. Sí, la primera. Nada más para. Ahorita te he hecho el. A ver, sí. Pero bueno, acá estamos hablando entonces de que esta monita nada más rantea por rantear, dice tarugadas por decir tarugadas. Y si hubieran hecho. También. Y si, ajá. Sí está. Es sábado, sí me la ponía. Pero aquí hay una cosa interesante, ajá. El punto es que hubiera pasado, ajá, ya mi carnalito, obviamente en ese afán de traer la información como debe ser, o sea, real y precisa. Acordándome, porque la verdad ya mi mente ya está un poco saturada, pero, ajá. Pero miren. Platícanos quién es el arte marcialista oriental por excelencia, Carlos. No es Bruce, okay, en los cómics. Sí, porque el otro sería Bruce Lee, güey. Sí, obviamente, de Marvel. Porque si no, me vas a decir que es Richard Dragon. Sí, Richard Dragon, no, Bronze Tiger. Curiosamente es Bronze Tiger. Y aparte es de los personajes originales negros, ¿eh? Sí, Bronze Tiger, sí. Hay que darlo, sí. Y Richard Dragon es el equivalente a Daniel Brand, güey. Sí, es el... Es la copia que nunca ha pegado de Iron Fist. Ni pegará. Ni pegará. Ni pegará. Exactamente. Richard Dragon sirve como referencia para decir, ay, ¿quién le enseñó a Oracle a usar los Scream Sticks para pelear? También, Richard Dragon. Mira, con todo y todo, el nombre está muy pitero. ¿Richard Dragon? Sí, güey. Sí, me llamo Richard y sí, de todos modos está pitero, güey. Sí. O sea, Richard Dragon, no mames. Sí, no. que curiosamente en algún momento de la continuidad de Batman, Richard Dragon era una personalidad de Bruce, de Batman. Era así como Matches Malone. Uh-huh. Era así como que, ay, ¿quién es Richard Dragon? Y ese güey, ¿quién al es? Al fin y al cabo, el pendejo es tan chafa y payolesco. Nunca aparece. No se va a molestar si lo suplanto. Exactamente. Matches, ¿qué haces aquí, güey? Ajá. Y hay una historia también de Matches Malone regresando a la vida. O sea, que sí existía. Muy mala, por cierto. Pero bueno, platícanos e ilústranos, mi querido Marvelive residente. ¿Quién demonios fue primero? ¿El huevo o la gallina? Sencillo. Shang-Chi, okay, es creado antes que Iron Fist. ¿Cuánto tiempo antes, tienes una idea? O simplemente podemos decir categóricamente fue creado. Mira, ahorita se los resumo sin albur. Pero déjame buscarlo. Sí. Entonces, pero es creado previamente. O sea, Master of Kung Fu ya era un proyecto y ya estaba prácticamente aterrizado. ¿Por qué? Porque era la copia de Bruce Lee. Uh-huh. En ese entonces, el creador Roy Thomas, uh-huh, Iron Fist, tal cual, agarra y dice que tiene influencia de Bill Everett, okay, de un personaje que se llama Amazing Man. Uh-huh. Y ya después de eso, que Amazing Man curiosamente era negro, no, el de DC, ah, negro, el de DC, ¿eh? no, yo estoy diciendo el de Marvel, tiene uno así bien conocido, uh-huh, tal cual. Ahorita les ponemos ahí las ilustraciones, porque mira qué bonito es lo que me gustó del video y todo, que sí les podíamos hacer. Sí, aquí no. No, aquí se joden. Búsquenlo. Googleenlo. Sí, bola de bolsones. Pero bueno. Entonces Roy Thomas dice, bueno, curiosamente en el número 15 cabalístico que tiene Marvel, luego de otros cómics que no pega, como el Marvel Premier, es donde debuta Iron Fist. Dice que estaba Amazing Man, que todo este relajo tiene influencia, pero que él estaba una vez platicando con su co-creador Jill Kane y de repente le dijo: oye, no manches, es que acabo de ver una película, mi primera película de Kung Fu, que no era de Bruce Lee, por cierto. Y dice que tuvo una ceremonia ahí en esa película que se llamaba La ceremonia, The Ceremony of the Iron Fist. Ok. Entonces, da igual, se plagia. ¿Quién sabe por qué? O se inspira. Sí. Se inspira, sí, soy menos pinche. Se exactamente. Inspira. Se inspira y dice: oye, no estaría mal, a pesar de que ya tenemos un Master of the Kung Fu en proyecto y todo el desmadre, pues un superhéroe que se llame Iron Fist, aunque ya esté Iron Man, vamos a ver si nos da su bendición Stan Lee. Le dio la bendición. Digo, esta mierda así, nunca va a pegar, hagan lo que así quieran. Así que Jill Kane se basó mucho en Amazing Man, uh-huh, y surge Iron Fist como tal. Okay. Ahora, para los que no tienen, Iron Fist tiene algo similar a lo que maneja el fantasma que camina, uh-huh, que es el Legacy. Uh-huh. Van entregando la cinta. Ajá. O el paliacate. El paliacate, sí. Realmente. ¿No es la marca del dragón en el pecho, güey? Curiosamente, se la tienen que ganar y es contra un dragón y ahí quedan así, por favor. Entonces, pues tal cual. Él, ya en el contexto del excelentísimo run que tienen que leer, y aparte, seguro va a ser canon para la serie de televisión de Iron Fist, la serie que sale acá, Brubaker y Matt Fraction. Que Matt Fraction al final es el que acaba haciéndola toda. Empieza con Brubaker por el nombre en ese momento. Y es una fregonería de serie Iron Fist. Entonces, ahí se maneja que él es el 66avo. Sexagésimo sexto. Exactamente. Qué sí, pinche de hablamos de repente, nada, ¿no? Sin nada que hablar. 66 Iron Fist. Uh-huh. Y entonces, Major Liu, si no fuera tan ignorante, sabría que casi todos los anteriores habían sido orientales, uh-huh, a excepción del 65, uh-huh, que sale en la misma saga. Okay. Que curiosamente, cuando dan el Legacy, pues entregan el equipo prácticamente. Las dan. Tenía que ser Marvel. Sí. Nada más así ascienden, llegan al poder. ¿Cómo? Pues las dan, güey. Las toman. Sí. ¿Por qué? Pues porque como con el café, pues las donas, ¿no, güey? Ok, pero fíjate, aquí hay algo muy interesante y es lo que esta tipa... Me niego a aprenderme su nombre, así de rápido. Pero es lo que no entiende. Es el hijo de Wendell Rand. Acuérdense que es una expedición en que, uh-huh, el papá va y de repente se pierde. Y pum, desaparece, entonces el hijo ya va a la ciudad. A Kun Lun. A Kun Lun. Aquí hay una cosa muy interesante. K apóstrofe Un Lun. Guión L apóstrofe Un. Kun Lun para los cuates. Kun Lun. Kun Lun para la guía turística, güey. Es como el Miraculo. Sí, en Trivago lo encuentran así como que Kun Lun, ok, rápido. No se quiebren la cabeza. En Mercado Libre, ¿no? Sí, seguro. Sí. Pero aquí hay una cosa interesante y es el legado, vuelvo a lo mismo, es el entrenamiento, es el ganarte las cosas, que es algo que esta tipa no entiende. Ajá, no lo entiende, nunca lo va a entender. ¿Por qué? Porque la niña está traumada. sí, así de rápido. O sea, y no entiendo por qué. ¿Un blanco va a tener acceso a algo que no? Pues, o sea, discúlpame, eso es igual de racista lo que estás diciendo. Y de hecho, Bruce Lee era contra lo que estaba peleando, ¿no? Era de que el Kung Fu es para todos, güey. El Kung Fu es para todos, por eso él crea. No, por eso le dijeron, no es cierto, ok, bueno, el Kung Fu no es para todos, pero el Jeet Kune Do sí. Es correcto. Es... Ah, no puedo, no. Creo el Jeet Kune Do. Le prohíben enseñarlo en los grandes antiguos. Ajá. Esto es tal cual, y dice el Jeet Kune Do. Exactamente. Entonces, señorita. Y les gano todo. Señorita orientaloide, si a usted no le parece, cree su propio personaje, póngale Iron Whatever. Ajá. ¿Sí? Iron Wanga. Iron, sí, póngale como se le dé la gana. Yo sí le pongo. Pues yo sí le pongo. Yo sí me la ponía, güey. Pues va a ser sábado, no soledad. No soy racista, sí, no, le da. Yo no tengo bronca, güey. No tengo problema. Pero vuelvo a lo mismo. No es hablar por hablar. Es hacer bien las cosas para que tengan su mérito. Si tú diluyes un personaje, y es lo que siempre hemos dicho, si tú diluyes un personaje, es más racista que hablar de un personaje de cierta etnia. Oye, period. Y yo creo que probablemente si nos vamos a este tema, yo creo que tenemos a uno de los grupos más incluyentes que pueda haber en los cómics en la historia. Los el Defender. Heroes for Hire. Ay, sí. No, no los Defenders, papá. No. Lo que en te la están tele vendiendo. Se va a llamar no Defender. Me vale más. No existe todavía. Son Heroes for Hire. Es ¿sí? las cosas más incluyentes que pueden existir, de veras. Sí, y más interraciales y cañón. O sea, técnicamente, yo creo que es un cómic adelantado a su tiempo en ese aspecto. ¿Por qué? Es pornochoso. No, no, no, pero no nos hagamos güeyes. Tú ves, y de repente ves en portada Misty Knight. Uh-huh. Y Misty Knight, tú dices, ah, debe ser la novia de Luke Cage. No, güey. No. Es la novia de Danny Rand. Sí. Interracial. Sí. Y, okay. Y eventualmente ves a Jessica Jones reventando camas justamente con Lucas Cage. Efectivamente, interracial. Sí. Curiosamente, los mejores amigos son el blanco y el negro. Uh-huh. O sea, ay, el rico y el pobre. El rico y el pobre. El empresario y el de gueto. El hippie. No, curiosamente el hippie es el de varo. Que es Daniel Rand. Como siempre, Oliver, ¿no? Como Oliver Queen. No, Oliver Queen se volvió hippie cuando perdió su bar. Digo, uy, ya no tengo bar, ¿qué? Okay, seré hippie, sí. Como de Coyoacán, el cabrón, sí, seguramente. Sí, en la serie de televisión agarra a la novia, ¿no? Digo, ¿qué? Ok, tú. Exactamente. Exactamente. Pero entonces, aquí hay una cosa interesante. Ajá. Así es como se hacen las cosas de manera inteligente. Es muy inteligente esa serie. Después se vuelve incluyente. Y otros personajes. Shang-Chi. Ha sido Hero for Hire. She-Hulk. Una personaje verde. Uh-huh. Black Monstruo. Black Knight también fue Heroes for Hire en alguna ocasión. Hijo, eso sí está muy pinche. Uh-huh. No, yo creo que estás equivocado, carnalito. Ese es. Él era un. LA Champion. Pregunta otro. ¡Ay, gran éxito! Del, no, clasicazo, güey. Sí, no debe LA faltar. Según yo, es LA Champion, ¿sí? Sí. Según yo, llegó a ser en algún momento. Pues, mejor conocido. A ver, chécale ahorita. Creo que en algún momento llegó a ser Hero for Hire. Pues no sé, pero tenía que mantener a su maldito Pegaso. Pero realmente, y aquí les voy a decir una cosa. Hablando, ven que hicimos un homage en este screen test que tuvimos, por decirlo de alguna manera. ¿De qué? De Bucky Barnes, de Alfred y esas altas extremidades. Sí. Misty Knight es. La que tiene el brazo biónico. ¡Oh, mi Dios! ¡Feliz Día Internacional de la Mujer, Dani Rand! Sí. ¿Cómo lo celebraremos? ¿Deadpool? ¿Era el Iron Fist? Exactamente, sí. Sí. Sí, Deadpool, eat your heart out. Así que, a ver, güey, ándele. Pero bueno, lo mismo. Es muy fácil rantear. Ajá. Y proyectar sus frustraciones. Entonces yo no entiendo. O sea, es una persona que si vas a hablar lo tienes que hacer con conocimiento de causa. Sí. Estás criticando probablemente al grupo más incluyente en los cómics que podemos recordar y que en menos mérito se le da. Sí, después de los mutantes. Que los mutantes, acuérdense que es una bandera que ha cambiado. Los mutantes desde el All New All Different, el original All New All Different. Pero a mí se volvió impresionantemente, que era los X-Men International. Pero eso es lo que dijiste, es políticamente incluyente. Ajá. Es no, y racialmente incluyente, tiene un azul, tiene una negra, claro, tiene un chino, que el chino los mandó a la muca. O sea, todo. No es chino, es japonés. ¿Quién? Respeto. Sunfire, hijo del sol naciente, papá. Otaku, takataka, ojo de liga, el punto. Sí. Racista. El otaku. Sí, yo soy racista. Ahora, No es cierto. Entonces, definitivamente, bueno, y aparte de lo que iba a decir, los mutantes nacen bajo otra premisa, a mi gusto. Para mi gusto son los adolescentes incomprendidos. Aquellos adolescentes que están experimentando cambios en su cuerpo. Se me hace mucho más el símil por lo que digan. Que no, no es cierto. Pubertoso, o sea, si tú lees lo primero, es la incomprensión de la juventud ante la sociedad. Uh-huh. El poder encontrar tu lugar en la sociedad y que te sientes inconforme porque no has descubierto tu identidad. Puta, güey, entonces me queda claro que una gran cantidad de banda tiene 40 años, güey, y sigue siendo pubertoso, cabrón. Por porque supuesto. Sigue sin descubrirse, sigue sin aceptarse. ¿Qué pedo con su vida? Crezcan. Autoexplorense. No, por eso no crecen, güey. Ah, por eso ni su muñeca inflable les habla, cabrón, les da la espalda. Ajá, la espalda. Ajá, así de rápido. La espalda. Hasta ahí. Hasta ahí. Ajá, porque lo demás se los niega. Su muñeca inflable, Lucero. Pero bueno. Ahora, aprovechando que estamos hablando de esto, hay otra cosa muy interesante por la cual les voy a mentar la madre hasta la pared de enfrente nuevamente. Y estamos hablando del fallido trailer de Ghostbusters. Porque ¿cómo se han subido a cualquier güey que critique un trailer? A ver, que eres un racista. No, criticar sexista, un trailer, sexista. Cerdo chauvinista. Sí, ¿no? Gracias, me siento halagado. Es lo sí, más, soy, pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Eso qué tiene que ver? Te lo agradezco, carnalito, son las mejores palabras que me has dicho en mucho tiempo, güey. Pero bueno, eres un pedazo de animal. También me lo han dicho, pero bueno. El punto de todo esto aquí hay una cosa que les voy a decir muy claramente. Todos ustedes bola de gente políticamente debilucha mental. Ajá. En el momento que ustedes están pidiendo que se les dé reconocimiento por su sexualidad, por su sexo, por su condición social o por su raza, lo único, no crean que están haciéndose un favor, lo único que están haciendo es demeritar de manera impresionante su labor. Ajá. ¿Por qué? Porque una persona inteligente dice, sabes que a mí no me importa, y ahorita les vamos a dar un claro ejemplo del por qué y de cómo se hacen bien las cosas. Una persona simplemente hace bien su trabajo y deja que el trabajo hable por él. ¿No me creen? Pregúntenle a una señora que dio su vida por todos nosotros. Ah, lo que estamos comentando María antes de que empezó. ¿María Curie? Mira, Madame Curie, uh-huh. o María Curie. Uh-huh. Nadie puede negar que era más pistola científica que... No. Era más fregona. Más pistola seguramente le hacía a Pedro Curie. Feliz Día Internacional de la Mujer. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, ¿se lo hizo, güey? ¿Se la aplicó? Se la aplicó, sí, sí, sí. El Nobel, por ejemplo, no distingue géneros. No. Distingue al mejor científico. Period. Ella lo ganó. Y no es la única que lo ha ganado, ¿eh? Que después tuvieron que salir con sus guanguerías esas de ¡ay, qué literatura! ¡Ay, que por la paz! ¡Ay, que por la buena onda de la banda! ¡Ay, que porque le iban a matar! Pues dale chance que pinche Mexa brinque con la bandera y pregunte por sus ridículos 43 y esas madres, ¿no? Pero Es que ninguna entrega de premios se salva de la crítica. No. Acuérdate que de todos modos la banda lo siente excluyente, porque se excluye obviamente. Y por su mediocridad se siente. Y ellos quieren sentirse incluyentes. No. Entonces buscan. Que hagan algo por la humanidad y después incluyan. Espérate, seguramente tú crees. O sea, todos estos eran físicos prácticamente. Uh-huh, o químicos. Es científica. Entonces, seguramente algunos años se cargaron para uno y dijeron, no, que den uno de física y otro de química. Entonces encabronaron los doctores y dijeron, ¿por qué chingados? Nosotros nunca nos van a dar mérito, ¿no? Entonces todo eso empieza, ¿no? El premio Nobel debería ser simplemente por mérito científico. Punto, no por mérito social. Para eso hay sus pinches premios en la UNICEF, en la ONU y todas esas mierdas. El Príncipe de Asturias, pues es un buen güey. Sí, todas esas madres, güey. Es un animal, carnalito. Por eso nunca serás el manager. Por eso trajimos a DC, güey. Ya entiendes por qué, carnal. Ajá. Pero bueno, el punto de todo esto es que hay que reconocer una cosa. No se está criticando a The New Ghostbusters, o sea. Es que en inglés ni siquiera tiene sexo, es The New Ghostbusters. Uh-huh. Y aquí en México, Las Ghostbusters. Bueno, Las Cazafantasmas. Uh-huh. No se está criticando porque sean mujeres o porque no sean mujeres. RAE, ¿eh? Por ejemplo, creo que no, la RAE los mandó a la chica y dijo, siguen siendo los y las. No, al contrario. Que solo son los. Ejemplo, eso de sí, es chiquillos y chiquillas, no, que no es así como en los mexicanos. No. O sea, eso es una verdadera pendejada. Sí, y lo sabíamos. Sí. Lo sabíamos. Dijo Fox. Sí, exactamente. No, a ver. Dijo Fox y cuántos pendejos lo asumieron. Por eso. Que eso es lo peor de verdad. Los que lo critican diciendo que era un pendejo. Entonces, sí. ¿Por qué hablas como él? Exactamente. No, y aparte que ser sinceros. Amén. O sea, déjense de pendejadas. Eres una persona, punto. Haces las cosas bien, las haces mal, punto. Pero acá... Lo que se está criticando no es que sean mujeres las protagonistas de la película. Por Dios, aparte... Entiéndanlo. Se ven bien, no tengo problemas. No, no, no, se ve pimper. Yo creo que va a caer en un problema onda Superman Returns. Sí. Automáticamente, el trailer, si lo puedo llamar así... Es promocional. Promocional, sí. Me gusta más. Lo primero que hace es disculparse y diciendo, no he agredido la memoria de los Ghostbusters, porque empieza y dice cuántos años antes. Hace 30 años, como diciendo, estos fueron los de ese entonces, ahorita ya ha cambiado y necesitamos que alguien ocupe el lugar. Uh-huh. Pero jamás negaremos ni estamos rebooteando nada, estos no son los originales, o sea automáticamente creo que empieza erróneamente ese trailer. Desde ahí empieza, y es medio contradictorio porque habían dicho que sí era un reboot, que y ahora resulta que no, o sea, ni siquiera el mismo estudio se está manejando bien. Se volvió bien. Un homage, o sea, se volvió Superman Returns de repente. Uh-huh. Sony le está cagando. O sea, ya durísimo, está... durísimo. Uh-huh. Entramos con un respeto, tratas de hacerlo, o sea, curiosamente es esa, para esa maldita necesidad de disculparse por lo que se hace. Tenía un tono de grabación que no era guajaja. No, nunca no, lo fue. No, no. Por momentos se veía creepy. Sí, en ese tiempo sí. Entonces, de hecho, y esto se ve comedia barata, una cagadona. Hace poco la para vi. La inteligencia que maneja la gente de hoy en día. Humor estúpido. Eso sí. Pero hace poco volví a ver la original. Y como dice Rick, es una película serie con bromas. Uh-huh. Pero sí es una película de susto. Es que espantos, por favor, sí. Habla bien y con corrección. Susto de espantos. De espantos. Oh, ok. Bueno, en fin. El punto de todo esto, banda, es que la gente no entiende, y más bien no entendió, y se quedó con la imagen de que Ghostbusters era una película cómica, que en ningún momento fue su intención. Yo creo que por Slimy lo asocian, como es lo que más ha sobrevivido de las imágenes de Ghostbusters. El slime es así y el fantasma en el signo de prohibido. Son las dos imágenes más representativas. Obviamente la gente son muy estúpidos y se van a las caricaturas en lugar del material original, que son las películas. Las películas que ya sí, no, que eran, ya lo explicamos, sí eran cómicas. Que los originales son los del chango. Exactamente. ¿Te acuerdas que nos corrigió de Real Ghostbusters? Exactamente, ¿no? la banda, un saludo a la bandera de Real Ghostbusters. Pero el punto de todo eso es que... No estamos diciendo que el producto vaya a ser malo, ¿eh? No, lo hemos visto. El trailer está mal ejecutado. Y hay pruebas que demuestran que el tráiler está mal armado, está mal hecho. Aquí en ningún momento se está discutiendo. Si tú eres de esas personas que dices, es que le están criticando machos, chauvinistas, cerdos, desgraciados porque son mujeres. No, idiota. Me queda claro que te ciegas a lo que son las razones, no pones atención, te sientes agredida en tu... O agredido, porque hay hombres subidos al tren del mar. Ah, porque Thor es el secretario, ¿no? Que les debe gustar todo. Bueno, exactamente. El punto de todo eso es que aquí estamos hablando de gente, ajá, que se siente agredida, ajá, en sus debilidades mentales. Hablas de múltiples debilidades mentales, ¿no? Seguramente tienes más de una. No, muchas, güey, muchas. Porque una persona que no entiende el contexto, no entiende que lo que se está criticando es lo mal armado, el promocional, que va en detrimento del éxito de la película. Oye, de repente hablas bien, güey. Así soy yo, de repente, uno sabe. Es bien incremento. Es. Dame la madre, güey. Porque, Dios mío, llévatelo a él, porque a mí. Piensen los niños. El punto de todo esto es que, ajá, es gente que no entiende que esto, en lugar de favorecer, y todo su ranteo, en lugar de favorecer al éxito de la película, va en contra del mismo éxito de la película. Yo creo que sí. ¿Sí? En este caso sí. ¿Por qué? Porque no estoy ranteándote, o sea, no te estoy criticando el que sea una mujer. Estoy criticándote que es un trabajo de promoción mal hecho, que le hemos visto con muchas películas de superhéroes, que se ve que se va a ir mucho a los efectos especiales, cosa de lo cual ahorita se ven muy burdos los efectos especiales de los Cazafantasmas. Ah, no, sí. Es una película que envejeció mal pedo. Mira, vamos a ser honestamente, a ser honestos y sinceros. Fuera de los clubs de fans, con todo mi respeto a la banda de los Real Ghostbusters México, neta, mis respetos. Que es un producto de su tiempo y fue excelente producto de su tiempo. Los Ghostbusters, tanto la 1 como la 2, son películas que si alguien más no te las menciona, no te acuerdas de que existen. No, te acuerdas sí, la 2. La 1 sí. ¿Cada cuántas veces las has visto? El Marshmallow, ¿cómo se llama? La acabo de ver hace 2 meses. ¿Cuántas veces? No hace cuánto. ¿Cuántas veces las has visto? No, mira, este güey sí te metiste. Gracias. Con el Millennial equivocado. A ver, ¿cuántas veces lo has visto? No, es que sí lo he visto muchas veces. Okay. ¿Ves? Te metiste con el Millennial equivocado. Vio el nombre de Michelin de Malvavisco y dije, de aquí soy, güey. Eso es lo que echa a perder la 2, ¿no? ¿Es la 2? No, es la 1. ¿Cuál es la 2? Es la de la pintura. Ah, sí, es la mía. Es la del río de... Bueno, gracias. Pero ahora, vuelvo a lo mismo. La 1, sí, si no, es como el ombligo. Cuando lo ves, ah, sí, ahí está, güey. No, y si no, ni te yo acuerdas. Creo que fue un producto muy bien ejecutado. No lo, sé, no lo estoy negando. Yo lo que estoy diciendo es que... Esas, que ahora llaman clásicos ochenteros. Entonces sí tiene... Y tienes toda la razón. La palabra lo define perfectamente. Ochentero. Uh-huh. Tiene todo el entorno de los 80. Exacto. Tiene Sigourney Weaver. Clásico, pero es un clásico. Oye, señor Weaver. Era cuando Sigourney Weaver levantaba presión. No manches, señor Weaver parecía prácticamente Kelly LeBrock, cabrón. O sea, en cierto momento decías, es Kelly LeBrock. No, pon la mano, güey. No digas mentadas, pon la mano. Mal 5. No, pero bueno. Muy bien, sabía. Kelly LeBrock, güey, o sea, Weird Science. Producto ochentero, netamente. Y perdón, háganle como quieran. De Vanessa Angel a Kelly LeBrock, me quedo con Kelly LeBrock. Su pollo. Bueno, pero retomando lo que son Ghostbusters. Aquí hay otra cosa que va en detrimento del éxito de su película, de la cual son fans y de sus protagonistas mujeres. Que me gusta. Es el humor. Sí. Vuelvo a lo mismo. Ghostbusters no era. Y no está hecha para ser una película de chiste. No es una película cómica. Es una película que los científicos caen en situaciones chistosas, chuscas. Más que por otra cosa, son circunstanciales. Exacto. Es como las películas Marvel, que no son cómicas propiamente. Tienen sus momentos, ajá, pero no es sí una dan risa. Sí dan risa, pero bueno. Como la primera de Iron Man. Como cualquiera, güey. Dan risa, güey. Pero bueno, ahorita, no te enojes. Pero bueno, el punto es, neta, en lugar de estar diciendo, ¿saben qué digan? O sea, acepten cuando algo está mal hecho. Eso habla mejor de ustedes porque habla de que son mujeres a favor del feminismo y de inteligentes. Que ¿sabes qué? Sí, el promocional está mal hecho. Mira, simplemente cuando hacen esta edición, que por ahí creo que la puso Dan, o nada más se dedicó a rantear en su propia timeline. Creo que lo puso en su timeline. Entonces, curiosamente... ya lo pedí. Entonces, tal cual... nos damos cuenta de que no saben de qué están cambiando hablando. La edición y uh-huh. todo eso, justo mejora. Entonces no puedo decir que vaya a ser un mal producto. O las un actrices mala... son buenas. Es correcto. Uh-huh. O sea, Melissa McCarthy y Kristen Wiig. Sí, son muy buenas. Sí. Ahora, ahí es lo que vemos, o sea, que se definan. Es un reboot, un homage. O sea, si dicen que pasó hace 30 años, ¿por qué esta niña es idéntica a Egon? O sea. Why? Because, ¿por qué, güey? Pues aquí hay una cosa que la gente no entiende. Automáticamente se vuelve Superman Returns. O estás desmeritando el producto. Aquí hay algo, algo importante que deben tomar muy en cuenta antes de estar ranteando lo estúpido como acostumbran a hacerlo. Si estás hablando que la película está siendo promocionada como una película cómica y a la hora de verla no es totalmente cómica, la gente no le va a dar un buen word of mouth. Porque sí, porque curiosamente, eso es lo que era Ghostbusters, uh-huh. No era una película cómica. Y nunca la promocionaron como una película cómica. Esa es la diferencia, es lo que estamos hablando es del mal manejo promocional de Sony para armar el trailer. Aparte, si hay algo que reconoces como Ghostbusters, es la música de Ray, Parker Jr. De un negro. Que aparte de guitarra. Que cada vez que suena eso. Que es el único cagado. Pero automáticamente. Howie Lewis, así como que se toca la bolsa. Y dice, sí, papá, gracias. Por eso este trailer empieza con esa música, automáticamente te engancha. Sí. O sea, pero vuelvo y el mismo. Otro, no se define. Es un trailer indefinido. ¿Están seguros que va a ser una película cómica? Yo creo que sería más importante reantear sobre el carácter de la película que si son mujeres, no son mujeres. Porque al final del día, si es una película bien hecha, a mí me importa para tres madres. Correcto. Que sean hombres o que sean mujeres, que sean chinos, negros. Bueno, no. Por ejemplo, The Man with the Iron Fist. Es una gran película, no es cierto. Pero es muy divertido. O sea, no importa, mientras el producto sea de calidad, es lo que debe de importar. No importa si son mujeres impresionantemente atractivas, que al final del día... Es Hollywood, háganle como quieran, así se manejan las cosas, no les gusta, cámbiense de planeta, así de rápido. Ajá. Cambiar de posición. ¿Sí? Feliz Día Internacional de la Mujer. Creo que no me ven, pensaron mal, porque no estamos en video. Pero la cosa es que, o sea, así es como debe ser, hazme un producto inteligente. No pidas igualdad o no taches a la gente de chauvinistas. ¿Por qué? Porque crees que están criticando una película porque son mujeres. No, está mal hecho el tráiler, punto. Simplemente detente a oír una crítica primero. Y estamos hablando de un tráiler mal hecho, una mala promoción del producto, y que me hace pensar en una indefinición y me hace recordar automáticamente Superman Returns. Sí. O sea, no sabes si hacerle un homage, no sabes si hacerle un reboot, no sabes qué hacer, no sabes si fusilarte el argumento, no sabes si volver a usar Sticky, ¿por qué? Para que vean que hay algo del pasado que permanece. Uh-huh. O sea, no saben qué hacer con su producto, y esa es la impresión que me da. Y es muy peligroso para Sony. A ver, lanzar un mal trailer. No, espérate. Se vieron en la segunda franquicia. Pero espérate, eso es lo que te iba a decir. Que es una franquicia, está planeada como franquicia. Entonces no seas imbécil y haz bien las cosas. Que te voy a decir una cosa: es exactamente lo mismo. Y eso ya nos estamos dando cuenta que es un error de Sony. Porque en las películas de Amazing Spider-Man, las de Andrew Garfield, tuvieron los mismos errores. Te presentaban un tipo de película y al final, así que decías. A mí no me interesa qué pasa con Gwen Stacy. Yo quiero saber de los papás Parker, güey. Ese es el centro de la historia. Vine, ¿no? Sí, o sea, yo vine a enterarme qué onda con los papás Parker. No dijo nunca nadie, ¿ok? Pero oye, hablando de eso, el boom ahorita es el rumor de que se reactiva Venom. Ah, ¿sí? Sí. Y trilogía otra vez. ¡Coman esa! O sea, que... según Venom. Según también así como los leaks que han salido, que tiene muy buena recepción Spider-Man en Captain America. Uh-huh. Entonces yo creo no que... No lo he visto, no puedo decir. No, nadie lo hemos visto, pero son los pocos leaks que han habido. Uh-huh. Y pues probablemente uno de los leaks sea de la gente mismo de Sony, que les gustó el producto y dice, va a pegar con madre, esto va a ser un exitazo, me gusta la película, yo creo que es el momento de que volvamos a lanzar y saquemos del tintero a este personaje, ¿no? Simplemente vieron la oportunidad de decir, ah, Marvel lo está haciendo bien, apúntale, explotemos nuevamente nuestra franquicia. Es correcto. Que se vale. Esa es la intención de que debute en una película Marvel, ¿eh? Sí. Uh-huh. Sí, ver qué estaban haciendo bien y retomarlo. Es correcto. No, más bien y llevarse todo el hype que tiene estas franquicias de Marvel, que son muy bien recibidas por la crítica. Totalmente. Entonces, con una recepción favorable de la crítica, harás olvidar la mala impresión que dejaron las últimas películas de Andrew Garfield. Que conste, yo no tengo nada contra Andrew Garfield, él se me hace buen Spider-Man. Sí. Entonces, sí, el problema y ella una excelente Gwen Stacy. Sí. Entonces el problema tienen es... muy buena química. Sí, muy, pues, como no. Sí, fue después de la película. Fue después de la película. De hecho, fue durante la película. Decía, ven, te invito a mi laboratorio de química. Sí, mi alegría. Hagamos. Voy a enseñar la tinta invisible. Exactamente. Pero es así como que no era mi laboratorio de químico, mi alegría es, te invito a mi laboratorio de química, mi alegría. Pero bueno, rápidamente le recordamos que este es el mes de suscriptor de la banda de Sport Comics. Le recordamos, la dinámica es muy sencilla. El cómic de menor valor en tu suscripción es el que te llevas gratinado, o sea, gratis. O sea, no puedo llegar porque seguramente ya le habrá tocado al buen Sport. Me imagino 4 Ashcans. Quiero 4 Absolutes. Acabo exactamente. Me llevo mi Absolute gratis. No, manchego. Por eso es el cómic de menor valor. Cómic de menor valor. Si usted tiene problemas mentales y le es difícil, pues compre 3 del mismo valor o 4, ¿no? 4 del mismo valor. Ya no tiene problemas de conversión. Sí, ya sabes, los de las matemáticas nos subieron $6, no le pierdes, no sé si pídese los Osper Comics y este mes uno va gratinado. Ahí está tu solución, y ojo, es un solo cómic al mes. Y bajo ese tenor les recordamos que...

la gente negra no dijo háganme caso por ser negro, se juntaron, empezaron a madrear bandas, se volvieron las Panteras Negras y díganme que no les hicieron caso. Oye, ¿qué tal lo de las Panteras Negras? No lo comentamos, ¿no? Que en el Super Bowl. Ah, no, no lo platicamos. Ah, con lo de esta Beyoncé, ¿a quién importa mendiga negra? Pero dicha negra racista. No, pero es curioso, ¿no? Entonces, pero nadie dijo nada. A ver, Ahora es cierto, o sea, también vienen los imbéciles blancos que dicen, es equivalente al Ku Klux Klan, no mames, o sea, las Panteras Negras no son el Ku Klux Klan, no seas pendejo. Para empezar, ellos sí tenían los pantalones bien puestos y no se ocultaban el rostro. O sea, y no andaban poniendo sus payasadas de cruces incendiarias afuera de las casas de la gente negra, o sea, ni nada, no se tapan nada, que no son putos, no se tapan la cara. Por eso ese es el problema, pero es que en Estados Unidos hay facciones muy pendejas, entonces automáticamente la defensa fue, no me digas que esto no es equivalente como No, no es equivalente. Porque ahora, estás hablando. Si es político, sí es político. Ah, sí lo es, y no tiene nada malo. De hecho, se los voy a poner de esta manera. John Stewart empezó como un Black Panther. ¿Cómo así? Ajá, así de rápido. La primera aparición de John Stewart era un fucking Black Panther, y háganle como quieran. Y como debía ser, así de que nadie te está agrediendo, porque la primera aparición, la primera vez que ven a John Stewart, están unos viejitos. Uno blanco y uno negro jugando ajedrez, paradójica y curiosamente, en la calle. Llega un policía y le dice, a ver, ustedes dos, par de vagos, quítense. No es cierto, los dos eran negros. Ah, quítense. Llega John Stewart sin hacerse los de jamón. ¿En qué parte del reglamento dice que está prohibido jugar ajedrez en la calle? Es que en el ajedrez no se apuesta. Yo veo a los señores jugando ajedrez muy tranquilamente. Y en ningún momento le dice, ah, déjenos en paz, les voy a romper. No. Tranquilo, argumentando con ley. Ajá, así. Así era. Obviamente, si me agredes físicamente, a mí eso de pon una mejilla después de que te rompen la madre en la otra, ponle tus dos mejillas. No, porque terminan como las tuyas partidas a la mitad, güey. Sí, pero bueno, el punto de todo esto es que así es como se manejan las cosas. Mi carnalito tiene la lista de ese gran grupo exitoso. Que curiosamente ha sobrevivido. No, o sea, sí hay muchas encarnaciones, es un grupo bien fundamentado, pero no pudo ni proteger el nombre, güey, por desgracia. Sí, porque va a terminar siendo Defenders. Exactamente, pero mira, hay que entender una cosa, Heroes for Hire surge simplemente con dos personas, Daniel Brandt y Lucas Cage. Uh-huh. Se acabó junto. Ya. Que paradójicamente, que curiosamente más bien hay un dato que la banda tiende a pasar por alto. Daniel Rand no es un monje budista que vive en la pobreza absoluta. Daniel Rand tiene la misma cantidad de varo que Bruce Wayne. Sí, ajá, así, o sea, de rápido. Sí, o sea, es onda el segundo a bordo abajo de Iron Man. Sí, sí, en sí. Varo. O sea, está podrido en varo. Sí, sí. Por eso siempre dijimos, cuando hicimos referencia a Oliver Queen, más que por sus tendencias políticas, que también las tiene, pero... Por el varo imbécil que tiene. No, ya dijimos, cuando Oliver Queen pierde su varo, se vuelve hippie. Antes seguía siendo... Este güey era hippie un poquito antes, ¿verdad? Sí. Pero bueno, entonces vemos que ahí va la inclusión de negro con blanco. Y es el ¿cómo se llama su cómic? ¿De quién? Iron Fist and Power Man. Y después es Iron Fist and Power Man Heroes for Hire. Eso, o sea, después adopta el subtítulo. El Marvel Panther, ¿no? Ajá, exactamente. El 15. Es que sí, es en, ya pero sabemos, bueno, esos números grandes. Ahí les va. Ahí viene lo interesante, Heroes for Hire 2. Ajá. La alineación es Human Torch. Ajá. ¿Hammond o Storm? Debe ser Hammond, casi no sé. Seguro. O sea, no tiene, pero bueno, voy a checarlo. Según yo... Ese sí también es otro LA Champion, ¿no? Sí, no, pero era Johnny. Sí, por eso, Johnny. Sí, es otro que... Bueno, pero era pubertoso, no sabía... Sí, es el Android, efectivamente, uh-huh. Como me lo imaginé. Uh-huh. Entonces, es Human Torch, Ant-Man, Scott Lang. Uh-huh. Mira, carnalito, soy un pedazo de imbécil, Black Knight. Te digo, güey, no sé mucho Marvel, pero lo que sé, lo sé bien. Sí, porque el primero era villano. Muy bien, carnalito, te estaba carneando. No, gracias. El tercero, bueno, luego Hercules. Ajá. Iron Fist, Luke Cage, obviamente. Uh-huh. She-Hulk. Uh-huh. Tena. Ajá. No sé, nada más tú ¿No sabes quién es Tena? No. A ver, carnalito, ¿alguna vez leíste Los Eternals? Es con Gilgamesh de Forgotten One. Es su hermana, hijo, porque no es la mera. Ah, mira. Es la reina Tena. que con Icaris son los dos líderes de los Eternals como tal. Sí, yo sé. Mira, por eso no podía dormir. La misma mamá cuando me platicas el Tomorrow People, ¿eh? Por eso no te lo platico porque tampoco me acuerdo, güey. Son del mismo, güey. Sí, por eso no me acuerdo. Saludos, tampoco estos güeyes. El Forever People sí son Forever Alone, güey. No son Forever People, güey. Bueno, y White Tiger. Ok. El original también, que es hombre, ¿no? Dos. El dos. El latino, el te va a hacer la tercera, es mujer, ¿no? Que es la que, sí, que esta es la que sale Bendis, ¿no? Uh-huh. Es una cosa muy rara el pero bueno. Ya después lo veremos. Déjame ver dónde me quedé, carnalito, no me hagas eso porque No. Más precisas tus frases, carnal, porque se pueden malinterpretar. Sí, no hay video hoy. No hay video. Sí. No hay video, ¿verdad? Pero bueno, entonces es obviamente está Misty Knight. Espérate, carnalito, ya no sé dónde quedó. Te digo. La precisión siempre de Marvel Iber. Ah, es que esa. Se fue en la página por picarle esa mano. No, okay. Bueno. Uh-huh. No te rías, Wookie. Se puede malinterpretar. Entonces, vamos a ver. Continúo. Uh-huh. Luego viene otra alineación. Es Misty Knight. Uh-huh. Aquí también entra Colin Wing. Okay. Que es otro de los personajes que se hizo un clásico, la mejor amiga de Misty Knight. Exactamente. Que es una de ascendencia china. Ajá, ok. Incluyente también. Ajá, profesora, pero seguramente lo va a ver Marjorie Liu. Ajá, no. Porque aparte es pelirrojone, pero chingado, madre. No sé, Yukio también, porque se pinta el pelo. Sí, no. pero bueno. Está Colin Wing, Black Cat, Gargoyle, Humbug, Orca, Paladín, Shroud y Tarantula. ¡Wow! Puro heavy hitter, güey. Este sí fue el mejor pinche grupo que pudo haber de los Heroes for Hire. Vuelvan a criticar el bajaja del Justice League. No voy a contratar, ¿para qué? Para que vayan a un bosque y se pierdan. Pero no, bueno, yo los voy a contratar, pero para yo creo que lo único rescatable, wey, ahí es Colin Wing, insisto. Gargoyle en algún momento. Gargoyle sí, está chido, ¿no? Hellcat. Pero Hellcat no está, dije Black Cat. Ah, Black Cat. Que no le veo razón para que esté un burglar. O sea, es como era de moda, revolver, ¿no? Era personaje de moda, ¿no? Bueno, el 4 es Misty Knight, Colin Wing, Black Widow, uh-huh, Elektra, okay, Falcon, Ghost Rider, Iron Fist, Moon Knight, Punisher, Shang-Chi, Silver Sable y Spider-Man. Demasiado revoltijo. Personaje de moda. O sea, temporalidad, banda, temporalidad, ¿ok? Luego viene Heroes for Hire 5. Ajá. Que este ya está. Crítícame la Legión otra vez, güey. Son muchos menos. Ahí está. Güey, la Legión son 23, güey. Llevas como 30 ahorita, cabrón. ¿23 güeyes? En la Legión son 23, güey. Pero así que están en activo, sí, ¿no, güey? No, en total son 23. ¿Están no ha habido más? No. Ah, yo no sé. No, shit, Sherlock. No, sí. Son 23. Nada más es el Karate Kid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, porque ya estaba muerto el primero cuando entra el segundo, entonces ya no, nada, 23. All right. 24 si cuentas al inútil de Quizlet, pero bueno. Y también los reclutas. Y los sustitutos no valen, güey. Ay, ¿cómo no? Esos güeyes, son como los Great Lake Avengers, ¿no, güey? O sea, no manches. Por supuesto. Curiosamente, acuérdense que el grupo de Avengers de Lucas Cage, para agarrar fuerza, toma la franquicia de Avengers, pero siguen siendo un Heroes for Hire prácticamente. Sí, sí. Que son el street level, ¿no? De cierta manera. Y luego viene otra vez la alineación, se reduce a lo que yo creo que es parte de lo clásico, quitando dos. Misty Knight, Colin Wing, Black Panther ahí coladón, Paladin y Silver Sable. Paladin. Sí. Es el güey que se disfraza como de Rainbow Bright y Capitán Rainbow Bright. Bueno, no, o sea, Paladin es el morado, ¿no? No. Es el personaje morado que sale con Silver Sable mucho en Sincaria, que es un mercenario también, Paladin. Ah, ok. Ahorita te lo enseño. Entonces, realmente vemos, para mi gusto, la esencia, Raya, Luke Cage, Power Man, Danny Rand, Iron Fist, o sea, tal cual. Sí. A mi gusto tiene que estar Misty Knight, por razones. Ahorita yo creo que Colin Wing, no sé qué tanto. No, pues sería Jessica Jones para. Yo creo que Jessica Jones ya la desplazó gacho, se acabó. Y hay personajes que pueden entrar ahí. O sea, de hecho, cuando es Marvel Knights, surge un grupo que realmente era Heroes for Hire, pero que se llamó Marvel Knights en ese entonces. que era Iron Fist, Lucas Cage, Daredevil, Punisher. Uh-huh. Entonces todos Black esos Panther, ¿no? Black Panther. Black Panther. Que todos, en Knights. Ajá. Todos esos sí invocan. Black Panther, la verdad, está un poquito fuera de personaje, de perfil más bien. Pero todos esos sí embonarían más o menos una alineación, lo que yo creería óptima para estos personajes. Pero si vemos, siempre ha tratado de la inclusión racial, multigenérica, White Tiger latino, o sea, todo, todo. O sea, realmente sí es una amalgama, sí es un street level, sí es todo esto que tiene que ver. Ahora, yo le digo a toda esa gente que es políticamente correcta, que busca las igualdades, etcétera, etcétera. ¿Por qué no compran ese título, güeyes? ¿Ah? Para que no lo cancelen y tengan un título hecho como ustedes quieren. Porque es rantear sobre lo que ya está hecho. Ajá. Y no, a ver, ay, güey. O sea, y los títulos que valen la pena los dejan de lado. Es así de que, ay, queremos algo que sea políticamente incluyente. Ahí están sus Heroes for Hire, güey. Y luego, cabrón, ¿por qué chingados no los compran? Ajá. Porque si ustedes no fueran una bola de hipócritas con todo este tipo de situaciones, estarían comprando esos títulos no se cancelarían y ustedes serían felices. El chiste es chingar la madre, ¿verdad? Es estar ranteando desde la comunidad de mi casa, en mi laptop, mientras veo la tele, y ya fui un activista, ya cambié el mundo. Totalmente de acuerdo, esos activistas de internet acomodan hueva. Pero bueno, y pasando a otras cosas, yo creo que más interesantes. Batman v Superman, ¿ok? No les puedo decir nada porque no he visto la película, honestamente, pero también ahí hay un ranteo muy grande. Sobre todo por los detractores de la película. Yo creo, hay mucha gente que, ¿a qué me refiero? Hay mucha gente que está hablando de que Batman v Superman no va a tener la taquilla que se espera, que va a ser un gran flop, etcétera, etcétera, etcétera. Hay gente que dice, no, es que Wonder Woman brilla más que Batman y que Superman. Creo que tiene razones para brillar más que Batman contra Superman, pero no deja, no por eso se vuelve el personaje principal. Yo creo que todos estos ranteos están fundamentados por Marvelivers que leen sus comiquitos de Marvel en su camita de Hot Wheels. Ajá. Así de rápido. ¿Por qué? Porque como lo dijimos, uno, yo no voy a hablar de una película que no he visto, así como no he visto la película de, ¿qué? La serie de la segunda temporada de Daredevil. Como no he visto Civil War, no voy a opinar acerca de Civil War. Lo único que puedo decir es que qué pimper se ven los trajes, qué pimper se ven las escenas. Los trailers que han sacado, porque están bien hechos. O sea, pero yo no te voy a hablar mal de una película que sí llevan cierto tiempo promocionando. Es obvio que lleven más, porque haya más promoción ahorita que ya se acerca. Estamos a 2 semanas del lanzamiento de la película de Batman v Superman. Es obvio que siendo Wonder Woman la tercera, el tercer personaje fuerte de DC, que aparezca en una película en donde nunca había tenido presencia. Ojo, aunque ustedes no lo crean, Wonder Woman no tenía película. Nunca. Tuvo 3 temporadas en televisión. Gloriosas. Muy campi, muy pinches. Pero la presencia. Pero la presencia de Linda Carter las volvió atemporales y eternas, güey. De hecho, yo creo que Linda Carter sí es amazona, cabrón. La señora tiene 70 años. Es impresionante. Y está impresionantemente guapa. Está mejor que muchas de las guanguetas que ustedes pretenden. Sí. Así, podría decir que salen, pero no se engañen, güey. Se les dan miedo a las viejas. Y pero el punto es que nunca había tenido una película. Se había hablado mucho, se rumoraba mucho. De hecho, esta niña Sif, Lady Sif Jamie Alexander, ella dijo, yo era la primera elección, o sea, lógica para ser Wonder Woman. Pero sabía que estaba atrapada, o sea, ella misma lo ha declarado. Era algo imposible, yo estaba firmado con Marvel. Exactamente, pero ella misma le dice, ¿sabes qué? Pero al mismo tiempo dice, qué bueno, ¿por qué? Porque no sé si hubiera podido desprenderme del papel de Lady Sif, que yo creo que también ahí se hizo fuera de la basinica, porque digo, Lady Sif no sale así como que las películas completas, ¿no? Creo que no dura ni 10 minutos todo lo que he hecho. No, yo honestamente fui a ver Thor por eso, güey, pero pues, sí. Dije, bueno, después vi Natalie Portman y dije, why not? Ojo, aquí lo que se está ranteando, yo no puedo decir, ni puedo negar, o sea, ni niego ni confirmo, sino todo lo contrario, que Batman v Superman vaya a ser un flop. Lo que sí me queda muy claro es que toda esa bola de idiotas que están afirmando que va a ser un fracaso, simplemente, insisto, son los güeyes marvelitas que leen sus cómics en su carrito de Hot Wheels y que sienten pasos en la azotea. Un Marveliver inteligente como mi carnalito dice, me voy a esperar a ver la película y ya la criticaré, ¿no? Y ya la haré mierda como a Man of Steel. No, no es cierto. Lo intentó, mejores lo intentaron y no pudieron. Saludos al norte. Pues solito se dice. Lo que pasa es que la gente se enfoca mucho en pequeños detallitos que violan su infancia. Ajá. Y pierden el big picture. Ajá. Ellos creen que porque ya salieron dos escenas, ya salieron cuatro escenas Wonder Woman, ya les quemaron toda la película y la misión de Wonder Woman en la Tierra. Ajá. Ellos creen que porque ya vieron a Doomsday, ya me quemaron al villano. Ah, porque ya vieron a Lex Luthor hablando con una congresista. ¡Ay! Condenemos a Superman. Ah, es que ya se rumoró que el traje de Robin que se ve en la Batcave. ¡Ah! Ya me quemaron toda la película. Lo que sí podemos decir que estos son los mejores trajes de películas en global que hemos visto. Están muy bien diseñados los trajes de DC. De DC. No, porque de Marvel debo reconocer que están... Están chingones. Empezando desde hicieron del error de Avengers, de Captain America. Sí. Debo reconocer una cosa, incluyendo los trajes de Singer de X-Men, y ¿por qué los incluyo? En ese entonces, nuevamente, temporalidad banda, no existía la tecnología textil como para poder hacer la fregonería de trajes que se están haciendo ahorita, así de rápido. Entonces, haberlos sacado todos en uniforme de Leather es el equivalente a sus spandex amarillo. Ajá, así de rápido. Sus fantasías oscuras no se hagan, güey. Básicamente, pues ahí, díganle a Singer, güey. Quiero ver a Jean Grey de Black Queen en el leather negro. Yo también, netamente, sí. Después de... ¿Aunque ya se ven? En ese entonces no estaba tan mal. Ahorita sí, ya, me encantó, pero bueno, no puedo decir que tampoco sea... Güey, después de ver a January Jones como Emma Frost, ajá, dices, güey, si quiero ver a... pues Sansa Stark no me molesta, la Sansa Stark no me molestaría verla en así en The Black Queen, güey, así de rápido. Sí, pero vuelvo a lo mismo. Los trajes, el traje de Wonder Woman que mucha gente rantea, bla, bla, bla. Bolón, güey. ¿Por qué? Porque de hecho ya el cómic ya se está empezando a trasladar. La película ya está empezando a trasladarse el cómic. El traje de Wonder Woman en el Justice League de Darkseid War ya es muy parecido al de la película. El de Superman. Ojo, banda. Batman es glorioso. Lo logramos. Buki, tenemos Batman con el traje gris, a huevo. Y que el murciélago sí se note bien. Exacto, y que se vea el murciélago. O sea, güey, es el único pero que tengo contra la trilogía de Nolan. O sea, güey, es Batman. El murciélago tiene un propósito, que se vea. No para que llegue la vieja cachonda y se lo sabrose. ¡Ay, tienes un murciélago aquí! O el güey en braille. ¡Ay, güey, sí es Batman! O sea, no manchen. Pero no pueden decir todos los detractores. Es que el filtro, ¿qué esperabas? ¿Qué hubiera pasado, carnalito, te lo pregunto a ti como Marveliver? ¿Qué hubiera pasado si visualmente, en cuestión de fotografía, hubiera sido en el mismo tenor que Avengers, Batman v Superman? No sé... automáticamente contrastas comparaciones. Exactamente, como lo dijimos en un principio, son dos animales diferentes, son dos bestias totalmente distintas. Ajá. Que sí, que obviamente, como están bajo la dirección de Snyder, y Snyder ya se quedó como el papá de la franquicia, es el Josh Whedon de Marvel ahorita, con Avengers, me refiero a lo que es esa franquicia. Antes de que lo corran. Antes de que lo pongan hasta la madre, con que tienes que incluir esto, tienes que incluir lo otro, o sea, antes de que lo corran al güey. Obviamente debe tener una línea, debe tener una congruencia. Si se dan cuenta, todas las películas de Marvel tienen el mismo estilo. ¿Por qué? Porque no pueden romper unas con otras. Producto. En algún momento se acabará la tercera fase y probablemente busquen un resurgimiento con otra visión. No, la visión ya salió, güey. Salga Kevin Feige o Feige, y cambie también el tono porque trae otra idea, ¿no? Otra concepción. Entonces, obviamente, tienes que esperar. Y aparte, ¿para qué vas a romper algo que no está roto? ¿Para qué vas a romper algo que no está roto? ¿Para qué arreglar? ¿Para qué arreglar? Sí, pero también, si no está roto, ¿para qué lo rompes? Está rompido. Está rotado. Habla bien, carajo. Pero bueno, entonces, toda esa banda que está empezando a decir que va... Neta, ya bájense de su camita Hot Wheels. Ajá. Pónganle un poquito más atención. Y dejen de decir tarugadas. Toda la gente que está empezando a levantar los rumores con respecto a lo que va a ser la película o no va a ser la película, si no la han visto, como dirían las sabias palabras de mi carnalito. No mamar. Exactamente. Otra vez para... No mamar. Exactamente. Así de rápido. ¿Por qué? Porque eso lo único que demuestra es nuevamente sus miedos a que algo que de una u otra manera no viola su infancia tenga éxito. No, y aparte, a ver. El clásico, güey, que si yo soy de Marvel le deseo el mal al otro para que demostrar que yo la tengo más grande y mi compañía me representa a mí, todas mis carencias y todo. No manches, entre mejores productos haya, mejor competencia, mejor todo, todo mejora. Ya, sí, se acabó. O sea, como dice Dan Campos. Dejen de proyectarse. O sea, no importa quién gane, ganamos todos. Ajá, porque al final del día, mientras se sigan haciendo productos de gran calidad, todos los ñoños salen ganando. Ajá, y también la gente pensante, nos divertimos bastante en el cine. Es como Star Wars. ¡Ay, es que se fue a Disney! Ay, yo no los veo quejándose. Bueno, ok, los veo bromeando mucho con Kylo Ren, pero no los veo quejándose del éxito del episodio 7, güey. ¿Tú los ves a alguien quejándose por el éxito del episodio 7? Sí. ¿Neto? ¿Quién se queja, güey? A los Trekkies. Eso es una parte. No, pero Wars, hay Warsis que se quejan, güey. Por supuesto, porque también pendejos, güey. Los que hicieron de que regrese Lucas. Claro. No. Entonces quieren que regrese Lucas, entonces ¿por qué le voy a desear el bien a J.J. Abrams? Si él fracasa, regresa Lucas ante sus pobres y obtusas mentes, sin considerar la edad que ya tiene George Lucas. O sea, no, y que por algo la vendió, güey. No, o sea, dijo, honestamente... ¿Por algo la vendió? No por algo, güey. No. Por un chingo. No, o sea, por alguna razón en particular vendió la franquicia de Star Wars. Te lo digo, yo estoy muy viejo. Estoy muy viejo, punto, se acabó, eso es lógico. Recuerden, lo que no evoluciona se extingue, idiotas. Así de rápido. Lo que no evoluciona se extingue. O queda como objeto de aprecio, nada más. Sí, de museo. De museo. Uh-huh, así de rápido. Pero bueno, rápidamente, recomendación, carnalito. Báñense. Sí, no, la neta, sí. Les hace falta. No, límpiense entre las orejas, el cerebro, mendigos. Yo les diría que se limpien otra parte. A ver, Wookie primero, porque yo quiero nada más platicarles de otro. Ah, ya me acordé. Bueno, o sea, vienen los siguientes 20 minutos del resumen de Zico. ¿Sí? No, no es cierto. Holman Logan. Ok. Está interesante. Ya Holman Logan, después de la miniserie que hubo, que no hemos hecho el programa épico porque no hemos. De Secret Wars. Uh-huh. Así es. Pero después de la miniserie de 5 números ya sale el ongoing, uh-huh, que escribe el mismo Lemire y también está dibujando Andrea Sorrentino. Andrea Sorrentino, para los DC Beaches se acordarán, que hizo muy atractivo visualmente a la mierda de historia de Green Arrow, de... ¿cómo se llama? El Extreme... ¿No se vuelve extremo? ¿Extreme Justice? Sí. Sí, no, no, Extreme Justice es otra cosa. Pero es donde sí, Prometeo era el malo. Ah, era Cry for Justice. Cry for Justice, exactamente. Qué basura. Pero el dibujo era bueno. El dibujo es muy bueno. Entonces Andrea Sorrentino tiene definitivamente un estilo propio. Y hay algo muy interesante. Aparece y empieza el cómic tal cual. Onda. Terminator, vienes desnudo, etc. De repente dice que aguacar. Empieza a compilar. Y se acuerda de su historia. Entonces, curiosamente, preda todo lo que es Holman Logan. Toda la historia esa que tuvieron con los Hulks matando a su familia y todo esto. Y de repente, en los primeros dos cómics, lo primero que hace es vengarse de un güey que maltrató a su familia. Cuando se acuerda que le quita la gorra a su hijo. O sea, está predando muy bien las semillitas que deja esa serie de Holman Logan para construir la propia. Entonces se acuerda perfectamente de un villano que maltrata mucho y curiosamente la última página del número uno, un clarísimo homage a Dark Knight Returns. Marvel subiéndose al tren del mame, sí, cómo no. Por supuesto. No. Entonces llega, es que me estoy acordando porque es tan mal The Butcher, que es un villano cuaternario chapísima de los Avengers. Va, se desquita de él y dice, tú mataste a mi familia. Y dice, yo no he hecho nada, imbécil, yo ni te conozco. Oye, tú eres Logan, te ves muy jodido y viejo, quién sabe, uh-huh, qué pedo. De repente dice, sí, pero nunca lo vas a hacer y lo mata. Okay. Entonces le aplica el sneak, uh-huh, clásico, termina la primera. Y de repente te das cuenta que lo que trae es un plan para joderse a todos los que le hicieron daño. Porque según en su mente, no pasará la línea temporal que le sucedió. Uh-huh. Entonces el siguiente en la lista es Banner. Ok. Y que ya se enfrenta en el número 2, pero descubre que es Amadeus Cho. Entonces, o sea, él va por Hulk. Por Banner. O sea, pero se encuentra con el Hulk de Amarillo. Nuevo ahorita, que es Amadeus Cho. Que también está bueno el cómic, por cierto. Y tienen la lista para que se emocionen y porque está padre. Para los que leyeron Norman Logan y les gustó, a Mysterio y a Red Skull. Okay. Entonces son los nombres de los personajes que están. Entonces es una vendetta, tal cual lo que plantea Norman Logan. Interesante en sus primeros dos números. Ándale, o sea, muy Kill Bill el Pex. Muy bien, cabrón. Es una mezcla entre Kill Bill y. Y Olman Logan. Y Olman Logan. No, y Terminator, ¿no? Ajá. Curiosamente, ajá, al que le va a pedir primero ayuda y no lo encuentra, también, que sucede, a Hawkeye, y se encuentra y le mete una madriza, y adivina quién es. Hawkeye, pero la de Young Avengers. Ah, esta niña. Exactamente, y dice Hawkeye, dice. Kind of. Su madrina y esta vieja, ¿qué onda? ¿Por qué a mí, güey? Entonces se va encontrando y seguramente va a entender que no es el mismo universo en el que vivió, ¿no? Uh-huh, eso es. Entonces, bueno, está bien hecho, bien escrito. Le Mayer tiene esa. Es muy bueno, ¿no? Lo único otro de los que bien no debió de haber dejado ir, neta, como King, ¿eh? Lo único que no pudo hacer bien Lemire después de decir, ay, es que, o Lemire, como se pronuncia. Lemire, creo que, porque era sí. Es decir, ah, es que yo soy gran fan de la Legión, y hizo su basura en Justice League United. ¿Ah, sí? Sí. ¿Muy malo? Basura. No, muy malo, basura. ¿Neta? Sí. Ok. Que tiene un concepto interesante, pero no lo justifica, es basura. Pero bueno, entonces, tú. Pero es que él quería hacer Weapon Alpha, ¿no? Alpha Flight, ¿no? Algo así, güey. Muy rara. Pero entonces, bueno, Old Man Logan. ¿Tu recomendancia, Wookie? Batman Bad Blood, la animación. No, que sí. Sí. Está chinga. Está pimperos a la pared de enfrente. A diferencia de la pasada, que era como la mezcla de Court of Owls con el primer arco de Peter Thomas y de Batman y Robin, esta, bueno, me gustó más la trama. Sí, no, y tiene trama. Así es. Ajá, nos ahorra muchas cosas de los cómics, ¿no? Vale. Del run de Grant Morrison. Ahorra muchas cosas y le da un buen final. E incluye muchos personajes a la Bat Family animada. Así es. Y de hecho se menciona a los Titans, que es la siguiente película que sigue. La de siguiente hecho, película que Batman, sigue, bien por mí. Contra Robin, Nightwing está hablando con Corey por teléfono. Sí, exactamente. Ya desde ahí van plantando. No, y de hecho menciona, ¿sabes qué? Voy para la torre, aguántame. Ajá. Entonces, vienen cosas chingonas. Entonces, tú recomiendas la animación Bad Blood de Batman, que de hecho si compran el Blu-ray trae su figurita de Nightwing, ¿no? Así es. Ah, pues eso sí, ya vale. Está muy pimper. Y no, y la película animada como tal está muy, muy fregona. Y yo les voy a recomendar algo que es importante. En el programa en video, en el screen test que hicimos, les recomendé que leyeran Titans Hunt y Lois and Clark. Ajá. Uh-huh. Porque vienen cosas interesantes y considero, bueno, el Wookiee y yo consideramos que son importantes para el Rebirth, del por qué se están como que juntando las continuidades. Ya subiste en el tren de la remembranza al Millennium. Ah, huevo. Yo me acuerdo cuando eran buenos, tú todavía estás joven, carnalito, aunque tu cara no lo demuestre. Los está escribiendo Abnett y es impresionante la manera que lo está escribiendo Abnett. O sea, Abnett es de los escritores de cómics más subvaluados que puede existir. Sí. Él debería ser una estrella, es buenísimo, salvo a honrosas excepciones que no lo ha logrado. Uh-huh. Generalmente hace unas pelonerías. Yo creo, considero que es el plan de DC, de darle un plan estelar a Abnett por ponerlo en el centro de Rebirth. Ajá. Yo creo que Geoff Johns y Abnett van a ser los que van a estar escribiendo todo lo que es la onda del Rebirth. Y precisamente en todo ese rollo, ajá, de lo que tienen que leer, es el Darkseid War, que es el Justice League que escribe Geoff Johns y está escribiendo y está dibujando Jason Favreau. Ajá. Porque hay una pequeña constante en el multiverso ahorita. Solo hay un Darkseid. Así como hay miles de tierras, etcétera, etcétera. Bueno, no, 50 y tantas tierras. Solamente hay un Darkseid. Solamente hay un Apocalypse. Y solamente hay un New Genesis. Ajá. Que hayan matado, que sea el Anti-Monitor el que haya matado a Darkseid, cierra el arco de Justice League de Geoff Johns. Y la muerte de un dios, ajá, puede ser un evento que influya para converger en cuestiones temporales. Uh-huh. Esa es mi apuesta. Entonces y aparte, Jason Favreau tiene un dibujo impresionante. Jason Favreau se ha reinventado impresionante. No, es buenísimo. Muy y bueno. Los Phillies son de Manapul y Buscelato. O sea, no, yo no le creo que de las estrellas que construyeron propios DC Comics. Uh-huh. A mi gusto, Tony Daniel no lo es. No. Tony Daniel se queda en Guanabí en todo. Se queda en casi. En casi llegó, pero no. Pero después de Iván Reis, yo creo que Favo, que está teniendo esta tendencia de ser un gran dibujante, con un estilo clásico, para nosotros ochentero, pero muy definido, con tintes nuevos, sólido. Sólido. Pero hay que distinguir el dibujito de moda al arte sólido. Ojo, son dos cosas muy diferentes, ¿eh? El dibujito de moda, Jim Lee fue en algún momento dibujito de moda, hasta que se reinventó y se volvió impresionante. Al contrario de Rob Liefeld, que era dibujito de moda y se fue a la muca. Ajá, así de rápido. Pero yo, y recordemos cuando Jason Favreau, que estuvo dibujándole a Layman en Detective Comics, todo lo que fue Gotopia, impresionante, ¿eh? Impresionante. Ese no lo leí. Ajá, y yo creo que es de lo mejor. Él inicia en el nuevo 52 con exactamente. Detective. Ajá, entonces, son de esas cosas. Danny también, pero lo de mi gusto falla. No, por eso es mejor. Las historias son de hueva, quitando yo creo el buen feeling que le dio Chamba. Quita por fue cuando va a ser lo de la muerte de Robin, ¿no? De Batman. El Rip. Exactamente. Que es cuando está todo el Batman Inc. y todo ese rollo. Es correcto, cuando está todo el Batman, ¿no? Y fue de hecho, bueno. Él escribe la parte de Dick Grayson como Batman. No, pero creo que lo que dices es cuando Morrison te cuenta las últimas horas de Bruce. Exactamente. Okay. Sí, es muy bueno ahí. Ese es su acierto. Yo creo que fue su historia y de ahí agarró chamba, pero está sobrevaluado, la verdad. Tony Daniel, sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, porque de hecho, de quitarle la cara al Joker, ya nos enteramos que no fue idea de Tony Daniel, que fue de Snyder. Y para que vendiera cañón el número uno de Batman, pues ahí lo pusieron, ya que era detective, ahí lo pusieron, ¿no? Que después obviamente fue sustituido por Layman, y muy bien por DC. Layman es otro que no está actualmente con trabajo, y es un escritor muy desperdiciado, ¿eh? Layman es otro de los que está no... Está de independiente. Mal por DC por haberlo dejado ir, porque honestamente todo su trabajo de tech eran cómics inteligentes. Yo sé que por eso a lo mejor ustedes no lo compraron banda, pero... El problema de eso es que acuérdate que, y más ahorita que viene esta reconstrucción, es Sellers. Sí. Y ese es un problema. Siempre ha habido, me acuerdo mucho de un caso de escritor de cómics de Marvel que escribió bastante tiempo, Tsunami y todo eso, McKeever, Ted McKeever, que le decían el beso de la muerte en el foro, ¿no? ¿Te acuerdas? Porque lo que escribía lo cancelaban. Porque eran cómics inteligentes. Es correcto. Y eran buenos cómics, entonces no seguían por ahí. O sea, hay obras incomprendidas buenas que vale la pena que se echen el trade paperback y lo conozcan, ¿no? Exactamente. Que nuevamente, ya es leer mucho, ya no lo sí, compran. No trae dibujitos, pero no, pues bueno. Por eso te digo, o sea, el Captain America ahorita de... Lo van a cancelar, lo van a cancelar. Te iba a decir, ¿cómo crees? Pero sí lo cancelan, lo relanzan más bien. Sí. Pero bueno, y de esta manera llegamos al final de nuestro programa. Les agradecemos su presencia y compañía. A nombre de mi carnalito Zico, el buen Wookie, carnalito Clark, que sigue repartiendo amor por toda la República, DC, que está arreglando nuevamente las cuestiones de continuidad, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Entonces, ¿sabes palabras, carnal? Patronize me. Exactamente. Vámonos. Lucifer Morningstar. ¿Es that stage name? God given, I'm afraid. Leave it be. You're still here? It's over. Go home. Go.